Frank Ghilardi es un abogado que puede ayudarte rápidamente y determinar si calificas para declarar una bancarrota. Así podrás proteger tu casa y tus posesiones. Todo esto en 15 minutos con una llamada al 213-251-9955. La bancarrota es una medida legal que ha ayudado a muchos sin importar su situación legal en el país. Si estás en aprietos, no dudes en llamar hoy al 213-251-9955. Sus costos son económicos y honestos. Llama al abogado Frank Ghilardi para salir de tus deudas y hacer de tu proceso de bancarrota algo eficaz al 213-251-9955. 213-251-9955. The future will be amazing, and that's all well and good. But what about today? You can feel the rush of a 400 horsepower Nissan Z. Or climb to new heights in the all-terrain Nissan Frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Ariya that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Ariya and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Ariya. With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing Charles Barkley in a pickup game. We'll take Barkley. Ha! First pick! Sorry, kids! Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? Okay, here's the plan. Pass me the ball every time. This is banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC. Hola, te saludo tu amiga Dana G. Déjame decirte que hoy es tu día. Es el día que dijiste basta ya. Es el día que tomaste acción e hiciste que algo enorme sucediera. Hoy es el día que llamaste a West Medical y tomaste el control de tu peso. 1-800 West Med. Desde el momento en que les llamas, contarás con un equipo de expertos en pérdida de peso que te ayudarán a alcanzar tus metas. West Medical te puede ayudar ofreciéndote soluciones avanzadas e innovadoras para la pérdida de peso, incluyendo el Da Vinci X. West Medical es el único centro de cirugía bariátrica ambulatorio del país con tecnología robótica Da Vinci X, cubierto por la mayoría de los seguros PPO. Pero la cobertura de pérdida de peso cambia diariamente, así que llama ahora y aprovecha estos beneficios antes de que sea tarde. Hoy es tu día para hacer que algo grande suceda. Llama al 1-800-WESTMED. Agenda una consulta gratis. Llama o visita westmedical.com. Resultados pueden variar según el procedimiento seleccionado y el cumplimiento al programa. Carfers Kia te quiere enviar euforia, concierto de campeones con Los Ángeles Azules, Maluma, CNCO y muchos más. Visita Carfers Kia en el 400 Food Brand Boulevard en Glendale este miércoles entre las 5 y las 7 de la tarde, donde regalarán boletos cada media hora. Cuanto más aprendamos sobre el COVID-19, más preguntas tenemos. La principal de todas es: ¿qué pasará ahora? ¿Qué consecuencias tendrá el COVID en unos 6 meses o en un año? Si el futuro le causa ansiedad, no sienta que está solo. Cal Hope ofrece apoyo emocional gratuito para el COVID-19. Llame al 833-317-4673 o converse en línea en calhope.org hoy mismo. Tengo un secreto. Mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Bueno, María, ¿cómo te corto? Yo tengo que cortarte, Juan. Hoy es la última vez que vengo a tu peluquería. Mi presupuesto está corto. Pero... no, no tengo opción. Claro que tienes. ¿No te enteraste? ¿De qué? De que State Farm tiene opciones. Como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente. Ay, córtame cortito entonces. ¿Y sabes? Luego me tiñes de rojo. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. Algo increíble. Este lunes en Levántate con Isaac Álvarez. Las mañanas son mejores en 107.5. K-Love 107.5. Música que te gusta. Hey, hey, hey, yeah. corazón igual. Love 107.5, un poquito de Biri Biri Bom Bom para alegrarnos, ¿no? Me encanta la música de Selena, siempre es como súper bonito recordar cuando yo era una pequeña. Aquí está Maná y Cristiano Dal con Te Lloré Un Río. Tremenda mancuerna musical, ¿qué te parece este remix, nueva versión en Halo? Yo aquí llorándote un río, lanzándome al olvido. Qué cosa más injusta, amor. Fuiste matando mis pasiones, tachando mis canciones. Me tenías pisoteado, estaba desahuciado. No es justo, no. We'll be right back.

siendo un vagabundo, perdido por el mundo, desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más? Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. 107.5, tu amigaza Denise Reyes, feliz de acompañarte y también confesiones. El internet me jugó chueco. Recuerdo que estaba yo en redes sociales viendo un video donde supuestamente Shakira reaccionaba a la canción de Yuridia con que se pega un corazón y yo estaba como que súper convencida que era verdad. De repente me doy cuenta que era fake news, pero obviamente la canción le queda muy bien al momento que estaba viviendo o que está viviendo Shakira. Y aquí está la canción. Está hermosa. Lista para cantarse a todo pulmón en cualquier noche de fiesta y de repente hay un tequilazo. A veces toca, a veces toca. Está reciente tu adiós y aún me duele, pero como ya lo ves, de amor se muere, aunque tú creías que yo jamás iba a poder por mí misma valerme. Me dejaste el corazón despedazado, pero ya pasó lo peor y he juntado los pedazos. Voy a volverlo a pegar, aunque ya no quede igual, nada pierdo al intentarlo. ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro. Alguien que me ame y me devuelva la autoestima. Pedazos, no sé si puedan otros brazos repararlo. Yo por mi parte te borré de todos lados y voy en el proceso de irte olvidando. ¿Con qué se pega un corazón? Ojalá que un nuevo amor pueda

otras firmas no pueden hacer lo mismo. 844-624-9090. 844-624-9090. O visite defensora.com. Los Leones de la Ley. Body Armor Sports Dream quiere enviarte a presenciar el enfrentamiento de las grandes estrellas del MLS contra las superestrellas de la Liga MX en el superpartidazo All-Star de la MLS en Minneapolis. Regístrate ya en univision.com/football. Kiss, Toyota de Venice. Kiss, Toyota de Venice. Las oportunidades son para aprovecharlas. Por eso, aprovecha el retorno de tus impuestos para que estrenes carro con Kiss Toyota de Venice. Tenemos un gran inventario de autos para que escojas el que más te gusta y te lo lleves hoy mismo a casa con pagos bien bajitos. Puedes arrendar un nuevecito 2022 Toyota Corolla LE por únicamente $179 el mes más impuestos. Te financiamos fácil. Aprobamos tu crédito al instante y te damos muchas opciones en vehículos certificados. Reserva tu prueba de manejo para que te enamores del carro que puede ser tuyo hoy mismo. Lo hacemos fácil para ti. Llámanos ahora al 818-647-1949 o visítanos. Estamos ubicados en el 5855 Van Nuys Boulevard en la ciudad de Van Nuys. Kiss, Toyota de Van Nuys, donde sales arrancando con las mejores ofertas en Kiss, Toyota de Van Nuys. Hola, te saludo a tu amiga Dana G. A ver, amiga, échale un vistazo a esas piernitas, ¿eh? Tienes venas visibles, poco atractivas, que están como torcidas, abultadas, dolorosas. Tus venas varicosas te causan molestia o te impiden usar shorts y vestidos. No hay razón para que sufras otro día más. West Medical puede eliminar tus venas varicosas rápidamente con su solución mínima invasiva más avanzada para venas varicosas. West Medical cuenta con décadas de experiencia y te ofrece los últimos tratamientos para eliminar esas venas antiestéticas y dolorosas. Recuerda que las venas varicosas son causadas por las válvulas rotas que no curan, por lo que tus venas seguirán haciéndose más grandes, más notables, más difíciles de tratar y dolorosas. Así que no esperes. Llama al 1-800-WESTMED y agenda una consulta privada. Los tratamientos de WESTMED para venas varicosas están cubiertas por la mayoría de los seguros PPO y también ofrecen excelentes opciones de financiamiento. Llama al 1-800-WESTMED o visita westmedical.com hoy mismo. I feel Hola, te saludo a tu amiga Dana G. Déjame te cuento, una amiga de Nueva York me visitó y ella es de puro transporte público, ya sabes cómo se llama Nueva York. Así que no sabe de las maravillas de algunos vehículos eléctricos de Toyota. La llevé al concesionario y nuestra experiencia con los concesionarios Toyota del sur de California fue increíble. Ellos tienen varios modelos de autos híbridos y 100% eléctricos. Hicimos una prueba de manejo, mi amiga quedó encantada. Te invito a visitar toyota.com. Recuerda, en tus concesionarios Toyota, lo hacemos fácil. En 15 minutos podrías ahorrar 15% o más. Un momento, creo haber escuchado eso antes. ¡Ah! Esa es la nota que Dani me escribió en el anuario de sexto grado. ¿Cómo sabes eso? Porque es de Geico. Mira, querido Lucas, nunca cambies. Postdata, en 15 minutos podrías ahorrar 15% o más. Suerte, Dani. Geico lleva años usando ese eslogan porque ayudamos a la gente a ahorrar dinero. ¿Quieres decir que Dani se copió de Geico? Bueno, típico de Dani. Geico, en 15 minutos podrías ahorrar 15% o más. Baja nuestra aplicación Euforia para escuchar en tu celular o tableta. KOD y Los Ángeles, 107.5. Así es el hombre que yo amo. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando me da alegrías que nadie me dio. El hombre que